Escucha Ají pa' tu caldo, programa radial de la colectiva Disidencia aquí y en la Quebrada del Ají. Conversa disidente, para acompañarnos desde los afectos, el apoyo mutuo y la resistencia desde el sur. Escúchanos cada martes a las 6 de la tarde por la señal online de Radio Currículum. Hola, hola a todas, a todes, a todos quienes nos escuchan en este programa de la Quebrada del Ají, que hoy día, primer martes, tiene ya un nombre definitivo, o tal vez no tan definitivo, pero al menos un nombre por un tiempo, por una temporada, nombre que elegimos participativamente como nos gusta a través de redes sociales, propusieron una diversidad de nombres, después votamos y finalmente hoy día les damos la bienvenida al cuarto capítulo, pero con el primer capítulo con el nombre Ají pa' tu caldo. Así que estamos muy contentos de que este sea nuestro nombre y hoy día vamos a estar, yo soy Diego y vamos a estar junto a mis dos grandes y queridas amigas en este primer Ají pa' tu caldo. Cierto, aquí estamos, yo desde acá, efectivamente en este primer programa con nombre y con permiso, así que hoy día son todos de primeras veces, ¿no es cierto, Su? ¡Wow! Sí, así es, bueno, tenemos nuevo nombre después de un proceso participativo. No sé si finalmente hubo un ganador, ganadora, ganadores. Mira, tú echándonos al agua, estamos con el concurso pendiente. A todos quienes nos están escuchando y participaron, sepan que se viene con muy buenos premios, pero lo vamos a entregar. Está pendiente hacer el sorteo virtual. Sí, reclámenlo, reclámenlo. Sí. No nos vamos a quedar con el premio, que está muy bueno, que es de la gozadera. El proyecto también de una compañera de difundir el placer sexual en todos los cuerpos y con todas las formas, solito, acompañado. Así que no nos vamos a quedar con el premio, por más que nos gustaría, lo vamos a entregar. Cierto. Ganas de quedarse con el premio, yo vi varios. O varios. Anotades. Sí, tanto de anotades. Oye, y como siempre también nos está acompañando ahí en la feria, en los controles, en la música, en toda la logística, nuestra querida Pauli. Hola. Pauli. Aquí en El Descontrol, Pauli, estoy muy contenta de que ahora este programa se llama Ají para tu caldo. Así que saludamos a todas las personas que nos escuchan por la señal online de Radio Curruf y también por otros medios que retransmiten este programa. También lo pueden escuchar cuando quieran, si se lo pierden los martes a las 18 horas. Lo pueden escuchar a través de la página de Radio Curruf, ahí lo buscan y está cada programa subido en las redes. También lo pueden buscar por las redes de la colectiva Disidencia aquí en la Quebrada del Ají y por las redes de la radio. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan y abracitos para Edith, que está aquí en el estudio de la radio, estamos las dos con estufita, y para Diego y Su, que están por distintos lugares de la Vía Yala y más allá. Y más allá. Oye, estamos en muchas redes, estamos en muchos territorios, en algunos con bastante frío, y como hacía frío y como hoy día tenemos este primer ají para tu caldo, elegimos un ají bien picante para ponerle al caldo. Bien picante. Poder conversar. Bien picante este ají. Había otro nombre que era ají en el hoyo. Tal vez también hubiese coincidido todo este proceso. El proceso constituyente es un ají que saca picor, digamos, y queremos referirnos a eso, ¿sabes? Lo que estamos hoy día en este momento con este proceso, las críticas que tenemos, la cercanía, los dilemas, a un proceso que no ha sido sencillo, digamos, y que ha estado presente en el debate público por muchas organizaciones y personas, ¿ya? O sea, y si recordamos como un primer antecedente del proceso en sí mismo, digamos, aquí hay un acuerdo durante plena estallido social que se denominó, hubo un acuerdo, comillas, por la paz, que puso este proceso en marcha, que fue muy criticado en el momento también, que tuvo una participación relevante de quien hoy día ostenta el cargo de presidente de la República, y que nos llevó a un primer plebiscito para determinar si queríamos una convención constitucional 100% electa o mixta con parlamentarios, o si aprobábamos esta idea o no. Y ahí nosotros tuvimos una posición pública, igual, como organización hemos ido construyendo una idea de posicionarnos públicamente, comunicar con transparencia lo que pensamos. Y en ese primer momento nosotros también salimos a la calle a visibilizar un proceso en el cual nosotros hacíamos un llamado abierto a aprobar, pero también decíamos que lo que nosotros buscábamos era un proceso que pudiese ser soberano, que reconociera a todos los pueblos, a todas las identidades y a todas las especies, hablábamos en esa oportunidad también. Y salimos a las calles como con nuestros cartelitos, a hacer presencia, a manifestarnos. Y cómo vemos ahora, 2 años después, ese llamado que hacíamos en ese inicio también. O sea, Edith, Su, ¿qué piensan de lo que se fue construyendo con el tiempo? Sí, bueno, como tú bien dices, Diego, y haciendo un poco una mirada retrospectiva también, estaba pensando en octubre de 2019 y cómo ahí se activaron procesos de manera autónoma, muchos procesos que ya venían de una u otra forma trabajándose por parte de distintas comunidades, de distintos colectivos. Y me acuerdo también de cómo empezamos muchas personas a juntarnos, a reunirnos, a conversar, a revisar también lo que era la Constitución del 80 y hacer estas asambleas que en realidad no tenían una moderación tampoco desde ninguna parte institucional, sino que eran de manera autoconvocada y que eran construidas también de manera colectiva en términos de lo que se iba discutiendo. Recuerdo también en específico cómo ya en ese tiempo hablábamos acerca de qué salud, por ejemplo, era la que queríamos o cómo veíamos la incorporación de los derechos humanos dentro del nuevo texto. Y cuando llega este acuerdo con la paz, cierto, yo sentí que fue un poco un... No se esperaba, ¿no? Fue un poquito un balde de agua fría que vino como a ponerle tal vez como cierto freno a esos procesos que si bien se siguieron desarrollando en algunos casos, sí que bajó un poco la intensidad que venían teniendo. Pero me parece también que mucho de ese trabajo también de una u otra manera está ahí siendo como un insumo súper importante para, como parte de organizaciones y de colectivos también, ir teniendo este norte ya construido y también ir alimentando una mirada crítica sobre cómo se está llevando adelante ahora el mismo proceso. Eso como en términos generales. Sí, a mí me pasa que, claro que yo coincido con lo que ustedes han dicho. De hecho, coincidimos por algo, hemos participado de este proceso de alguna de las formas que nosotros hemos estimado que es pertinente participar. Me pasa que, como dice bien Su, efectivamente el acuerdo por la paz fue un freno a la movilización que se estaba desarrollando en ese momento. Y claro, fue un freno también de algún modo que obligó a la contraparte a ofrecer algo. Y en ese ofrecer algo ofrecieron este espacio como para discutir aquello que supuestamente nos podría eventualmente dar ciertas posibilidades de diálogo, de conversa entre las distintas posiciones, que es efectivamente cambiar en la Constitución. Entonces, en ese proceso creo que desde allí nosotros tomamos decisiones que tenían que ver con ciertas discusiones que nos parecían que eran importantes, en las cuales deberíamos tener una opinión, y hemos permanentemente estado discutiendo de estar o no estar en los procesos de conversa, de discusión. Y la mayoría de las veces hemos decidido estar desde una posición que tiene que ver como observando, mirando, participando desde una reflexión crítica. En una primera parte, en estos procesos organizativos, nosotros desde aquí siempre nos planteamos la posibilidad de participar en espacios que fueran desde la sociedad civil, por la sobrerepresentación que tienen los partidos políticos y porque creemos que también entra en una dinámica de negociación con el espacio de discusión política que no es el interpretativo de un conjunto de organizaciones sociales y un conjunto de la sociedad civil. Entonces, desde esa perspectiva queríamos hacerlo desde ese espacio. Y creo que desde ahí hemos desarrollado una lógica de efectivamente permanentemente tratar de organizarnos desde los espacios que son, vaya la redundancia con nuestro nombre, que son un poco disidentes de aquellas lógicas que tienen que ver con conversar con quien permanentemente no solo conversa, sino que negocia con quienes son los tomadores, tomadoras de decisión. Así que sí, coincido plenamente con lo que ustedes están conversando, que algo que compartimos creo como AGI. Sí, a mí lo otro que me parece súper interesante para cuando se haga también el rescate de la historia y de la memoria de lo que fue este proceso, es uno de los elementos que planteaba la SU con reconocer que hubo y que sigue habiendo mucha organización autónoma en torno a la discusión de estas temáticas. O sea, tampoco aquí hay un movimiento social único que se desenvolvió y se volcó al proceso institucional de cuáles son los pilares bajo los cuales queremos como construir una sociedad, sino que desde un inicio hubo mayoritariamente un proceso autónomo y también ha habido durante este proceso organizaciones, personas que han seguido esa vía igual de fortalecer una discusión, de fortalecer un posicionamiento crítico, pero no hacer como que este proceso no esté sucediendo, ¿verdad? Y creo que ahí está lo segundo importante, que esto también que cómo no iba introduciendo la Edith de cómo discutimos o conversamos o no con quienes han tenido una posición histórica de mayor negociación, pero también cómo nos mantenemos ahí en la discusión con gente que sí le interesaba participar, pueblos honestos, digamos, que tenían interés, que tenían esperanza en este proceso y que no íbamos a ser nosotros quienes no íbamos a alejar de todo eso y decir, no, esto es son amarillo, qué sé yo, sino que mantenerla como tensionando esas discusiones, mantenernos presentes, no abstraernos de lo que también una porción importante de los pueblos estaba discutiendo. Sí, bien. No, dale, dale. Uh-huh. Sí, sobre lo que tú dices, también estoy como muy de acuerdo contigo, concuerdo en lo que mencionas, y pienso que desde ahí también los procesos sociales, políticos, ¿cierto?, no terminan con la redacción de una nueva constitución, ni la transformación estructural no se acaba, ni tiene un fin tampoco cuando se hace este proceso de la convención constitucional y estos temas quizás se empiezan a visibilizar desde ahí, sino que al contrario, es fundamental seguir nutriendo estos diálogos desde la diversidad de los colectivos, de las comunidades, de las demandas que no caben también dentro de este texto borrador, que el proceso, cierto, no ha sido, bueno, esto lo podemos hablar más adelante, pero no ha cumplido quizás con las características que también una se esperaba, no sé, por ejemplo, lo que pasó con el pueblo afrodescendiente, que no estuvo considerado tampoco como una cuota de representación en la misma redacción, o de tal vez como hay algunas cuestiones ahí que en varios ámbitos no están representados. Y también no quiero irme del tema, pero pensando en procesos constituyentes de otros países de la Vía Yala, como por ejemplo Ecuador o Bolivia, sabemos que en un texto constitucional, aunque existan una serie de principios detallados y de artículos que tal vez se basen en otra forma también paradigmática, ¿no?, de la realidad, como es el caso de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, las problemáticas que tienen que ver con, en ese caso, medio ambiente, con las comunidades de pueblos originarios o con el agua, no se terminan ni se acaban porque exista finalmente ese texto como tal, sino que tiene que haber siempre un fortalecimiento desde los propios grupos y colectivos organizados que estén colocando en la palestra estas problemáticas y que también me parece súper importante reconocer esas estrategias y formas propias también de organización al margen de lo institucional y de lo más formal, ¿no? Reconocido oficialmente, por decirlo de alguna manera. Claro, como tener un poco una mirada de sentido histórico igual y no ver como bien tú decías, que algo empieza y termina y que después como que lo metimos en una cajita y nunca más volvimos a conversar o a discutir eso o a repensarlo. Sí, exactamente. Y bueno, no sé si Edith quería comentar algo o no de eso, pero también si vamos viendo los distintos momentos que tuvo, sin duda yo creo que el primer plebiscito respecto a si queríamos o no una nueva constitución, creo que también es un hito relevante en cuanto al porcentaje que marcó apruebo, digamos, a un casi un 80% de quienes participaron del proceso electoral, es decir, casi 6 millones de personas señalaron que querían una nueva constitución. O sea, creo que eso también permitió un cambio en el paradigma de decir como... Porque había sectores que siempre decían no es efectivo que la gente quiera cambios o que no esté conforme con esta constitución. Y ahí ya hubo una demostración sin dudas de que sí había una mayoría expresada que participó de este proceso institucional, que quería efectivamente una nueva constitución y que no se sentía conforme con esta constitución que tenía. Bueno, sí, yo creo que efectivamente, como bien lo dice la SU, creo que esto no es, o sea, aquí no se agota la discusión. Creo que efectivamente el pronunciamiento por una nueva carta que de algún modo nos regule que es... el modelo de sociedad, el modelo de Estado que queremos construir, creo que es un proceso más bien orientador, no determinante de lo que vamos a hacer como territorio, como país, como nación, como vecinos, como la organización que nos vamos a dar. Entonces, desde esa perspectiva, sí coincido en que efectivamente ahí no agota, por el contrario, ahí abre una puerta para que efectivamente muchos otros organizaciones, otros grupos que no se sienten del todo interpretados por ese proceso o por lo que va a generarse finalmente, pudieran encontrar en ese mismo espacio, en esa misma estructura, algunas alternativas para seguir proponiendo mayor avance, seguir proponiendo mayor reforma, seguir proponiendo efectivamente lo que tal vez algunas de nosotros tenemos como ideario, que es efectivamente proponer una alternativa a un modelo capitalista, extractivista, colonialista. Entonces, como una alternativa a eso, no una administración de aquello. Entonces, creo que es súper importante entender el proceso en el que estamos como eso, como un paso. Tal vez no es el paso que del todo que nos gustaría como bailar, pero bueno, ahí vamos acomodando un poco el ritmo, dijo. Sí, y yo creo que también es súper relevante cómo dentro de este proceso también somos capaces, algunas personas o organizaciones, de ir ensayando otras formas de relacionarnos y de cómo nos enfrentamos a estos procesos. O sea, nosotros como organización y pues, público, digamos, fuimos parte de un grupo de personas y organizaciones que apoyó la candidatura de una persona a la convención a ser electa constituyente. No obtuvimos ese resultado, digamos, pero sí fuimos parte del proceso de reunir firmas para que una compañera feminista que proviene también o que tiene una cercanía a las luchas populares, decoloniales, pudiese estar en la papeleta, poder ser candidata. Eso se logra, digamos, y también participamos del proceso de campaña para en el fondo obtener una buena votación, digamos. Pero independiente de ese resultado, creo que sí hubo un factor interesante que fue ensayar de alguna forma maneras organizativas, formas de relacionarnos de otro tipo que nos van abriendo puertas a ir generando en nosotros mismos, también en las organizaciones sociales, los vínculos que generan, ir ensayando estas nuevas formas de organización. Porque muchas veces demandamos como el fin o espacios libres de violencia, y a veces convivimos en espacios organizativos violentos, o hablamos de nuevas formas de relacionarnos, y a veces nos convivimos en espacios organizativos que tienen las mismas lógicas y las mismas viejas prácticas. Entonces, creo que también nos permitió ir combinando este ideario o lo que soñamos, lo que queremos, con también ir un poco probándolo. O sea, si yo pido un espacio de organización en el que no haya violencia, también busco formas de relacionarme desde ahí. Y creo que también esto nos permitió ensayar, ir conociendo a otros e ir relacionándonos en esa lógica. Sí, yo complementando lo que dice Diego y también lo que decía Edith, especialmente lo que menciona Edith sobre cómo esto también puede abrir puertas, ¿no? Como todas las discusiones que se han venido dando a raíz de la emergencia, primero de lo que es el contexto de octubre de 2019 y luego de la emergencia del proceso de convención constituyente, me parece también que ahí hay un proceso muy interesante de cómo toda la visibilización de estas discusiones, de estos temas y de estas ideas afecta también el imaginario colectivo, en términos, si se quiere pensar como simbólico quizá, en la apertura de nuevas formas de pensar nuestra realidad y de nutrir también nuestra perspectiva, si queremos llamarlo de alguna manera, de futuro, en el sentido en que, por ejemplo, dar visibilidad, discusiones que hablen sobre o que rebatan la manera en cómo se ha estado comprendiendo la política institucional ahí, por ejemplo, que tiene que ver con los escaños reservados, o también cuando se ha hablado y que está también dentro del borrador, lo que tiene que ver con la violencia de género, también sobre la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el área de educación, por ejemplo, o el reconocimiento a sujetas y sujetos de derecho que anteriormente no figuraban. Pienso que todas estas cuestiones, que si bien no es que nazcan en el seno por arte de magia, ¿cierto?, dentro de la Convención Constituyente, sino que rescatan demandas que vienen presentando históricamente diferentes colectivos y comunidades, dan lugar también a que podamos construir nuevos proyectos colectivos, si se quiere, como en una mirada de propensión hacia el futuro. Y creo que eso también es súper interesante de poder pensarlo. Sí, me gusta esto de lo imaginario igual. O sea, hoy día cómo los procesos institucionales o no, igual van creando un imaginario en nuestros conscientes e inconscientes de cómo nos vemos, lo que es posible, lo que no, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, y creo que también eso es como de alguna forma parte de lo que hacemos como movimiento social en torno a ir corriendo los imaginarios de lo posible también. Sí, siempre. Siempre hay que andar corriendo el cerco, dijo. ¿Cierto? Sí, siempre. Yo creo que es interesante que también vayamos viendo algunas de las propuestas que están, o sea, de lo que vamos sabiendo respecto de eso. Y Su nos quería como un poquito contar uno de los aspectos que tiene que ver con de las cosas que queremos, de la salud que queremos. Entonces, desde esa perspectiva, preguntarle, o sea, no preguntarle, sino que Su un poquito nos cuente desde esa particularidad de una temática que es súper importante para un conjunto de personas que creemos que en este país no tenemos la salud que merecemos y que queremos avanzar efectivamente a una salud de mayor calidad y de acceso universal. Sí, yo más que nada como a modo de reflexión y también porque es un ámbito que me interesa mucho, la salud como vista de una manera integral y también en toda su complejidad, saliéndose del paradigma que concibe la salud dentro de lo que es salud, enfermedad y de lo institucional. Pienso que en cómo está concebida dentro de la nueva constitución, y voy a ir dando como algunos tips por si, no sé, se quiere revisar o leer. Super. En el texto, por ejemplo, El derecho a la salud está en el artículo 14 y ahí comenta que se reconoce, por ejemplo, la salud física como de manera integral, también la salud mental, y también habla sobre principios como equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, enfoque de género y no discriminación. No obstante, a mí me parece que la salud se encuentra considerada en términos del borrador resultante al que ahora se puede tener acceso en el momento en que, por ejemplo, se aborda el derecho a una alimentación adecuada, al deporte, a la igualdad, a la no discriminación, e incluso si es que aplicamos esta mirada como de mayor complejidad y más integral, también se encuentra contenida cuando se habla de los derechos de la naturaleza, lo que además también lleva a un cambio, como ya mencionaba, de paradigma en cuanto a la concepción también de lo de ser sujeto o sujeta de derechos, que en eso ya podría profundizar más Diego, que es más su ámbito, pero que me parece que también entra dentro de este marco, ¿no? De comprender la salud también ligada no solamente a las vidas humanas, sino que a los territorios y a la vida en su completitud, dentro de ese punto de vista. Y pienso, siguiendo en esta línea de considerar la naturaleza como sujeta de derecho, que se contribuye a fortalecer este concepto de salud como un estado que debe ser protegido también en relación a los territorios, ¿no? También, cuando, por ejemplo, se habla del derecho al agua, la protección de humedales, de bosques nativos, me parece también ahí que se hace un cruce con los paradigmas no occidentales, donde el bienestar o la salud se encuentra en estrecha relación con las comunidades que habitan en los territorios. Con esto quiero decir que los procesos extractivistas, por ejemplo, en comunidades, bueno, como el Palmapu, ¿verdad?, afectan también la salud de quienes habitan esos territorios, porque también generan un desequilibrio, ¿no?, en la armonía propia, pero también lo podemos ver dentro de comunidades occidentales como son las zonas de sacrificio, ¿no? Entonces me parece que también, si vemos la salud de una mirada transversal y tomamos lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, estamos también dándole esta vuelta a la comprensión del concepto de salud. Y finalmente, solo por agregar otra reflexión, también me parece muy importante lo que tiene que ver con las consideraciones de derechos humanos. Estoy hablando todo esto en el marco también, entendiendo que estas son demandas que, como ya decía, vienen desde las propias organizaciones y colectivos y que han quedado un poco reflejadas aquí en el texto borrador, ¿no? Pero me parece súper relevante lo relativo a derechos humanos, especialmente en cuanto al derecho a reparación integral, de esclarecimiento, de verdad, de garantías de no repetición. Y menciono esto porque si pensamos también en la salud desde una mirada colectiva, histórica, los procesos de colonización y también de exposición a violencia política generan trauma dentro de la colectividad, tanto para quienes son afectadas de manera directa como aquellos que son afectados de manera indirecta. Entonces, pienso que esta consideración puede resultar en alguna medida terapéutica, digamos, o reparadora para quienes han vivido estas situaciones de manera directa o indirecta, como ya dije, y también en términos de que pueden promover la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos, ¿no? Ya pensando, habría que pensar en cómo esto luego se va a concretar a través de medidas concretas y que también, como ya hablábamos, no es solamente un texto constitucional, sino que hay también el rol que van a tener las propias organizaciones y colectivos. Era eso, más que nada, como en términos de ir pensando y reflexionando un poquito. Y es súper interesante cuando, como lo miramos esto que plantea la SU, como haciendo un contraste un poco de lo que tenemos con lo que eventualmente pudiese existir como texto constitucional, en relación a que, por ejemplo, hoy día el derecho a la salud tiene una consagración muy restringida en nuestra Constitución. O sea, hoy día lo que está garantizado es la posibilidad de elegir un sistema público o privado. O sea, ni siquiera tenemos garantizado un derecho como tal a la salud, sino que cada persona puede elegir dentro de esta, comillas, posibilidad de elección entre si quiere optar por un sistema público, que va a ser a través de FONASA, o un sistema privado, que va a ser a través de la ISAPRE. Entonces, esta mirada más integral que contempla la nueva Constitución, como lo que nos planteaba la SU, de considerar transversalmente diversos elementos y situaciones en lo que va a afectar a la salud de las personas, también es una cuestión interesante. Y es una cuestión interesante que también va a generar muchas tensiones, porque sin duda van a haber la ISAPRE, la AFP, como algunos grupos de interés, digamos, han hecho campañas muy duras en relación a llamar a que la nueva constitución va a ser como casi el acabo del mundo, o que no lo vamos a poder lograr, porque también están puestos ahí en discusión sus intereses económicos. A mí me pareció súper interesante lo que plantea la SUI. Yo un poco contarle a la gente que nos está escuchando que nosotros no nos ponemos de acuerdo así 100% para el programa. Entonces también es un programa para nosotros. Entonces esta reflexión, esta idea de transversalizar el concepto de salud y irlo viendo cómo se aplica en otras cosas, me pareció súper interesante. La verdad que era un ejercicio que yo no había hecho, así que muchas gracias primero a la SUI por lo que acaba de plantear. Y para que la gente también se dé cuenta que son un poquito como nada por las circunstancias. La SUI está un chingo de kilómetros de nosotros, Diego por otro lado. Y entonces, claro, hacemos el esfuerzo de juntarnos y eso para conversar cosas que tenemos coincidencia. Pero no siempre tenemos el tiempo para cruzar nuestras reflexiones, así que bien, súper. Gracias, Pauli, por el espacio. La radio también nos ha permitido a nosotros, claro, como encontrarnos en otros debates, en otros temas que como dice la Edith, no conversamos tan cotidianamente, o que también están ahí en tensión y que nosotros creemos en la posibilidad de reflexionar e ir cambiando nuestros pareceres también. Lo que estamos diciendo hoy día no es una cosa inamovible para nosotros tampoco. O sea, son temas en discusión. Así es. Así sí. Que me parece que ya podríamos ir como a un primer temita. Este programa ha estado más denso, digámoslo de alguna forma, más... cabezón. Más cabezón, más reflexivo, y que también a nosotros nos deja con ideas para seguir pensando más que con una certeza definitiva, digamos. Uh-huh. Sí, de todas maneras, yo creo que eso igual es lo interesante de irse dialogando, conversando, y que, bueno, siempre se van dando procesos creativos que nos hacen repensarnos también. Entonces vamos a un tema musical, les dejamos con Mafia Andina. Ella es una cantautora quichua del Ecuador y vamos a escuchar el tema Warmi Hatari. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela. Eso también es violencia. Alba mama shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash paja. Hampish patar punchi, hatumus pitatar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambayami kangi, manapi paskangi chu, kambayami kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungukunata, paskashumi, shinayata, umakunata, alichi shumi, tukuyanya hatarimui, mishuyu yaitor machish pakatishum, mishuyu yaitor machish pakatishum. Wanigu kuna hatari, uchanya hatari mui, hakunya upama rishunchi. Hakuyari, hakuyari, warmigu kuna hatari, uchanya hatari mui, hakunya upama rishunchi. Utsayari, utsayari, warmigu kuna hatari, uchanya hatari mui, hakunya upama rishunchi. Rishunchi. shunjami warmiku kuna hatari uchanya hatari mui hakunyo pamanri shunchi hakuyari hakuyari. Dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuya y ta, saki chingapa, huermikuna, uanshuya kangapa, alika usa. Pashinji shayarish pami, runa pachashina mari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi, hakunyo pangi, warmi kunaka, mana manjangi, kucha hatari, huya iwan shayari, musku ikuna wan richari. Warmi kukuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunyo paman rishunchi. Utsayari, utsayari, warmi kukuna hatari, uchanya hatari, mui, hakunyo paman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Warmiku kuna hatari, utanya hatari, mui hakunya paman rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Warmiku kuna hatari, utanya hatari, mui hakunya paman rishunchi. Rishunjami, rishunjami. Bueno, entonces volvemos a escuchar a la cantautora Mafia Andina, que ella nos estaba ahí presentando la canción Warmi Hatari. Comentarles que el nombre de la cantante está aquí, Amaru. La pueden buscar en distintas plataformas, también pueden buscar algunos de sus videos en YouTube. Y ella se dedica a cantar rap quichua. También aprovecho de despedirme, de nuevamente agradecer a mis compañeros, a Diego y Edith. También enviarle un saludo al resto de mis compañeros de la GI cuando escuchen este programa. Y por supuesto a Radio Curruf por abrir sus puertas y por todo el trabajo que realizan, que también lo mencionaba en la versión pasada del programa. Super, te mandamos un abrazo transfronterizo. Sí, mucho cariño, mucho cariño, mucho amor. Y siempre agradecidas también de poder escuchar tus reflexiones, siempre interesante y siempre cuestionadora y motivante ahí a seguir reflexionando. Así es, siempre es así. Dale, muchas gracias. Lo un mismo beso de grande. Sí, te queremos, mándanos te queremos. Un poquitito de calor. Boom, bye. También, un abrazo. Abrazitos. Adiós. Oye, bueno, y después de haber escuchado esa canción y de habernos despedido con mucho cariño de nuestra amiga Su, seguimos un poquito conversando en la línea de lo que estábamos. Y otro tema importante es como para nosotros siempre poder visibilizar son estas posibilidades que tienen o no las personas y organizaciones de la diversidad y disidencia sexual en ser parte también de las discusiones públicas, en ser parte de, en este caso, de la discusión de una nueva constitución. Y ahí hubo, bueno, hay que lo vamos a conversar después en el último bloque de seguro, pero también hay organizaciones que mantienen distancia con este proceso, que no se han involucrado, que nosotros lo consideramos muy válido y seguimos como intentando conversar y discutir con esas organizaciones respecto a otras temáticas o otros imaginarios posibles, como decíamos. Pero también hay un grupo de organizaciones que se planteó la posibilidad dentro de esta idea de las normas de las iniciativas populares de normas constitucionales. Se planteó la tarea de reunir firmas y proponerlas. Finalmente se logró que existieran dos normas, además de otras que se fueron proponiendo en el camino, pero que ponían en discusión también los derechos de las personas de la diversidad, disidencia sexual. ¿Qué te parece a ti, Edith, esta posibilidad ahí de ser incorporadas en el debate público, institucional, de las organizaciones de la diversidad? Bueno, a mí me parece primero que la posibilidad de ver un fenómeno de aparición de la diversidad y las disidencias es una cosa que tal vez si tú me lo hubieras preguntado, bueno, tú eres muy chico, pero tal vez si me lo hubieras preguntado 20 años atrás, yo hubiera dicho, no, eso no va a ocurrir. Porque efectivamente no solo está el closet en el que hemos vivido algunas, sino que en el closet que de algún modo uno mismo se ha restringido de evidenciar una orientación, una identidad sexogenérica y eso, sino que también en el que nos ha metido la sociedad en su conjunto. Esto de no permitirnos, a pesar de vernos, no permitirnos hablar, no permitirnos manifestar desde tener una posición de diversidad y disidencia. Entonces, desde esa perspectiva creo que es un fenómeno bastante interesante, creo que apunta a una cosa que tiene que ver como con la sanidad y curiosamente con la reflexión que nos invitó Su, que tiene que ver también con la salud. Entonces, tal vez si nosotros pensamos, por ejemplo, en este esfuerzo que hicieron algunos compañeros de efectivamente introducir normas en el texto constitucional, y algunas de ellas sí lo lograron, creo que es un enorme avance para lo que puede significar en el proceso futuro, en el post, qué es lo que va a ocurrir con las disidencias y las diversidades, o las diversidades y las disidencias, porque también es un proceso como de tensión de la discusión, que en dónde se instalan unos, dónde se instalan otros, o dónde nos instalamos todos, que creo que es súper interesante lo que está ocurriendo ahí. Por eso digo, si tú me hubieras hecho esta pregunta antes, yo hubiera pensado que esto nunca iba a ocurrir. Está ocurriendo. No solo creo que hubo en un primer momento, a partir de proponerse esto de que fuera generado con representación de todos los pueblos, de ojalá todos los territorios. Entonces, cuando se plantean candidaturas a la constituyente, representación a la constituyente desde las diversidades, creo que ya ahí había un fenómeno muy interesante desde cómo, desde estos espacios, tensionamos a toda una sociedad a que nos mire de verdad, a que nos vea como la posibilidad de efectivamente hacer propuestas. Entonces, creo que ha sido súper interesante, la verdad, este proceso para nosotros, las disidencias, para lo que se está viviendo y para lo que viene. Sí, y me acuerdo, cuando te estaba escuchando, me acordaba también de una cuestión que para mí es un hito importante, que cuando ocurre toda la emergencia organizativa en el 2019 y también en el caso de Temuco, nos organizamos mucho en torno a un espacio que se llamó Bloque Disidente, que se comenzaron a hacer reflexiones públicas desde ese espacio y se planteaba, bueno, cuál era una posición política respecto a lo que estaba ocurriendo y cuáles eran nuestras demandas, que fue muy importante, pero también se hizo un llamado al propio movimiento social en esa insistencia que hubo de la disidencia de diversidad sexual en decir, ojo, que aquí hay una situación, hemos sido un grupo de personas históricamente invisibilizados, históricamente no reconocidos como dentro del movimiento social general, y también hay situaciones de propia violencia dentro de ese mismo espacio. O sea, cuando se hacían referencias como en los propios gritos, como este es maricón, como de forma despectiva o como un insulto, también era parte de esto que tú decías, hace 20 años atrás estaba muy normalizado. Sí. Y también hubo un quiebre ahí en decir, ya. O sea, en esta lógica del comillas, Chile despertó, ¿qué tanto despertamos? Y si queremos despertar, despertemos bien. En el fondo, como no a medias, o para lo que no es cómodo solamente. Sí, es real lo que tú dices. También hemos hecho en estos espacios de reflexión, esta reflexión un poquito como desde el hacer un llamado a las organizaciones sociales en hacerles ver que desde estos espacios de diversidad y disidencia nosotros siempre nos hemos reconocido como parte del movimiento social y hemos estado ahí en las movilizaciones que se generaron antes y durante el estallido social, y la respuesta hacia nuestras convocatorias de espacios que tienen que ver con nuestras demandas no ha sido en el mismo tenor. También hemos hecho esa reflexión en torno a qué pasa. O sea, qué pasa cuando quienes convocamos somos desde esta desde estos espacios y convocamos a actividades que tienen que ver con demandas que son desde nuestro espacio. Entonces, también hemos hecho esa reflexión, estamos en ese proceso de hacerla de manera permanente, porque en ese terreno sí hemos avanzado muy, muy lentamente, diría yo. Claro, así que piensa tú. Sí, o sea, yo creo que se ha avanzado muy poco, y porque hay una cuestión que hemos conversado en otras oportunidades, que nos planteamos este imaginario de lo nuevo, pero muchas veces nuestra práctica no es nueva y sigue siendo una práctica que invisibiliza o que no reconoce como una diversidad de existencias y de experiencias dentro de lo que compone esto que llamamos movimiento social, que nos ha ido postergando en la historia. Entonces, ha sido lento, pero tiendo a querer, al menos, de pensar en que va a ser posible en algún momento, o que hay un grupo muy grande insistiendo en que esto sea posible, o sea, que nuestras experiencias, que nuestras historias también sean consideradas, también importan, y que también seamos parte de cuando ocurra una situación de violencia contra alguien de la diversidad y disidencia sexual, que ocurre lamentablemente mucho, también se salgan a manifestar todas y todos, o sea, cuando que es como la demanda que sale, o la consigna que también muchas organizaciones y personas, cuando han ocurrido hechos de violencia hacia personas trans, han señalado, o sea, las vidas trans importan, y eso es una interpelación a decir que también nos tienen que importar a todos, y cómo somos capaces de salir a movilizarnos, o a defender, o a demandar una vida libre de violencia también para la diversidad de disidencias sexuales. Reconocer el trabajo, el esfuerzo que han hecho colectivas, colectivos en relación a poner estas temáticas en este espacio de nueva constitución que se va a proponer a votación en el mes de septiembre, ¿verdad? Así emblemáticamente el 4 de septiembre, que es una fecha emblemática para la historia de este país, para la historia de los movimientos sociales. Ojalá signifique también un proceso de transición hacia también un proceso histórico que puede llegar a ser más que interesante, tal vez. Sí, no sabemos. O sea, y pienso también ahí cómo hay una discusión, porque se ha incorporado en normas que están ahí en propuestas del borrador, que incluyen la palabra diversidad sexual y de género, y otras normas también hablan de las disidencias sexuales y de género. Entonces se genera esta tensión entre estos dos conceptos, que también ha sido una tensión en nuestra organización. O sea, en un primer momento nosotros nos llamábamos diversidad aquí en la Quebrada del Ají, y después fuimos reflexionando también y decidimos adoptar otra denominación, que era disidencia aquí en la Quebrada del Ají. Sí, yo creo que esa tensión respecto de la reflexión, creo que es más propia de nuestro colectivo. Es decir, desde nuestro colectivo yo creo que hay una tensión mayor respecto de en cuál de estos conceptos creemos estar más representados, que es desde fuera, porque siento que mucha gente desde fuera como que no lo entiende muy bien. No entiendo muy bien el por qué, por ejemplo, para quienes decimos ser disidente, resulta tan relevante este concepto y no nos sentimos tan representados en el espacio de la diversidad, como un concepto que está mayormente manejado, así como diversidad. La gente tiende a pensar en la diversidad de identidad sexogenérica, y no tiende a pensar como, no tiende a englobar el concepto de las diversidades en un conjunto de diversidades, valga la redundancia. Y también yo en lo particular siento que un poco también sirve como para acomodar cosas esto de la diversidad, porque la diversidad en realidad es todo, y tal vez desde aquellos espacios que hemos hecho este proceso, insisto, en los espacios de las diversidades y las disidencias, en que hemos hecho este proceso reflexivo, en que hemos dotado de ciertas características, por decirlo de algún modo, con mucho más elementos como teórico, el concepto de disidencia tiene que ver con una, yo diría, mayor claridad de qué es lo que representamos a la sociedad en su conjunto, a la ideología dominante, a la ideología de, no sé, del patriarcado, de la heteronorma. Entonces, no somos solo la diversidad de un espacio social, somos disidentes de aquello, somos completamente disidentes de esa ideología. Entonces, creo que la tensión es al interior de las organizaciones que en las cuales habitamos nosotros, más que desde fuera, creo yo. Esa es una impresión que tengo yo, no sé si tú la compartes. Sí, yo creo que la comparto plenamente, porque también en la medida en la que, si bien el concepto o la categoría de la disidencia engloba varias cosas de las que tú dices, pero principalmente me parece que también en un momento histórico es necesario para poder diferenciarse de organizaciones que están más en esta lógica que conversábamos al inicio, de negociarlo todo, de tener otro tipo de lógica, de querer en el fondo más bien acomodarse dentro del sistema, más que poder expresar una realidad distinta a la del sistema. Entonces, ahí el concepto de la disidencia desde el punto de vista organizativo también permitió poder decir, nosotros no pensamos como ellos, que han logrado una mayor visibilidad, como algunas organizaciones como el Móvil, por ejemplo, que han logrado una mayor visibilidad y que a veces, por ejemplo, la prensa muy comúnmente para algún tema de la diversidad de disidencia les convoca a hablar a ellos, les entrevista a ellos, y muchas veces sus opiniones, o la gran mayoría de las veces sus opiniones, no representan lo que un grupo importante de personas que nos reconocemos dentro de la disidencia pensamos. Entonces, me parece que es un concepto importante para poder diferenciarse de en el espacio organizativo. Pero claro, coincido contigo que, como muchas veces no tenemos grandes espacios en los cuales poder plantear nuestras reflexiones, la sociedad en general no lo comprende tanto, como comparto contigo eso, porque que también responde a que no tenemos el espacio más de manera permanente, abierto, público, en el cual podamos estar planteando estas reflexiones y el por qué un nombre y no otro. Sí, amigo, tú estás diciendo que no somos todos iguales. A propósito. Exactamente. A propósito de Móvil. Y a propósito de que estamos en el mes del orgullo, que se denomina, y que también ha sido una consigna súper usada y relevante del no somos todos iguales, o como hay un canto, se me olvidó en este momento, pero hay un grito que lo representaba muy bien también. No sé cuál es, pero no me acuerdo. Pero efectivamente no somos todos iguales. Está. Sí. Pero lo que tal vez no somos iguales tampoco, pero nosotros dos al menos nos parecemos en el gusto por los boleros que tú me has enseñado y la música de antaño. ¿Yo te he enseñado eso? No, amiga, si a ti te gustaban, sí. Igual, sí. Además los boleros son muy cola. Pero eso sí, eso va a tener que ser un tema de un programa igual, porque estoy de acuerdo, los boleros, la música romántica, Cebolla, muy cola, muy lenta, sí. muy traba también. Sí, sí, cierto. Pero pareciera que en este espacio como que no se dice tampoco. Como que yo creo que en algún momento también fue como un código de cómo poder... este se sabe la de Juan Gabriel. Sí. Como que... era un indicador de algo, ¿no? Cuando me han dado estas canciones, entonces sí. Ahí había un indicador. Sí, sí, bueno, entonces como tú bien dices, que nosotros sí nos parecemos mucho en esto por el gusto por los boleros y la música balada romántica. Entonces vamos a escuchar tal vez a uno de los baladistas más famosos del planeta. Él es un ídolo en América Latina. Y... tú te sabes muchos datos. Eso yo sí que he aprendido. Una serie de datos. Porque podemos escuchar una canción y tú me cuentas quién era, la vida, dónde nació, qué lo llevó a escribir ese tipo de letras. Amiga, tú eres una enciclopedia. No, porque no sé todo este tema. Yo entiendo que él es el intérprete de esta canción, no el compositor. Él participó en un festival con esta canción, en un festival que ganó. y la verdad es que ya era famoso en México, pero este es un cantante mexicano, ¿no? José José, que falleció hace como 2 años, me da la impresión, o sea, me da el recuerdo, pero no lo tengo con certeza. Y José José se transformó en un ídolo, pero ídolo así, ídolo de verdad, pues no como lo ídolo que es que uno que dice, cree. No como Daddy Yankee. No sé quién es. No sé quién es, en serio. Ese que va a hacer un recital de despedida, ese. Sí. No como él, claramente no. Este canta de verdad. Bueno, lo cierto es que él es un ídolo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Cuba? Sí. Y es un ídolo en ese país. Uno dice, ¿por qué? Así como Miriam Hernández, guácala. Sí. Así como Miriam Hernández, así, pero hoy sí. Ya. Y esta canción en particular tiene una interpretación, una fuerza interpretativa de José José, que la verdad es que uno lo escucha. Yo tengo un hijo de 26 años y él un día me dice, mamá, ¿sabes que escuché a José José una canción? Y uno escucha y se le paran los pelos de la piel, sí. Y yo decía, wow, cómo atraviesa las generaciones, pero la emoción sigue siendo la misma. De hecho, Diego nos puede decir que es la misma o no. Pero uno lo escucha, sí. Y se emociona, sí, pero ya. Y cuando nosotros así como sufrimos por amor y eso, nos desgarramos de nostalgia, escuchamos a José José, ¿no es cierto, amigo? Y nada, justamente. Y lo disfrutamos. No solo tiene que ver como con... Tiene que ver como con ese dejo de nostalgia que cuando uno no tiene pena es muy lindo en realidad. Así que hay que disfrutar la música a pesar de sus letras tristes, porque no significa necesariamente que estemos tristes, sino que somos capaces de disfrutar de la poesía que... y de las historias que nos entregan las canciones, que yo creo que deberíamos hacer un programa de eso, porque las canciones son historias de 3 a 5 minutos que son maravillosas y uno puede sacar las conclusiones que inimaginables de una canción determinada. Así que ya, voy de pero yo antes que la Edith nos nombre el tema al que vamos, yo quiero que se detengan un segundo en la pasión con la que Edith habló de este tema, como del cantante, de la canción, de la poesía, de lo que nos incorpora, así que, pero que sin duda va a tener que ser un tema, porque esa pasión que mueve mi amiga con estas reflexiones tenemos que ponerla ahí a compartir con todos. Sí, así que pónganle mucha atención a la canción y por favor a la interpretación, porque es maravillosa. Y la letra la escribió Dino Ramos. Ya, ¿eh? Yo sabía que él no era el compositor, porque José José, al igual que nuestra Palmenia Pizarro, son intérpretes. Al igual que Mercedes Sosa, son intérpretes. Mercedes Sosa no compuso ninguna canción en su vida, solo interpretó. Y ella es una persona que todo el mundo identifica las canciones, y claro, uno tiende a pensar que son de ellos, pero siempre hay alguien que compone detrás, en algunos casos. Este es el caso de esta canción. Pero lejos la interpretación. José José, La nave del olvido. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Después de esa, pero es que tremendísima interpretación que nos paró hasta los pelos, yo me quedo con hoy quiero saborear mi dolor. Solo voy a decir eso. Yo tengo que decir, sí, que en la emoción de la descripción, de la pasión que ponía el cantante, me fui así en moto y me fui para otro tema. Esta canción se llama El Triste, ya por si acá. No es La Nave del Olvido, pero si quieren escucharla, escúchenlas todas. Es más, escuchen a José José todo un domingo por la tarde. Y la escribió, sí, o sea, Cantoral, ¿no? Sí, Roberto Cantoral. Roberto me parece que era, sí. No, un día de hecho podríamos dedicar un programa a analizar las letras de José José. Gavilano Paloma, amiga. Tremendo. Esa es una canción de un español en todo caso. La primera versión. Por también, sí. Es verdad. Sí, que fui Paloma, bueno, por querer ser Gavilán, pero ahí tú. Yo creo que hay gente que sabe harto de eso. Pero amiga, tu conocimiento no es suficiente. No, de querer ser... Sí. Siendo Paloma. Y darse vuelta la chaqueta y vendernos. Como si todos estos dichos populares que de ser otra cosa que no es. Exacto, sí, es muy cierto. Sí, ¿eh? Interesante idea de eso de a lo mejor hacer un programa así súper distendido de canciones. O analizando la canción. Ahora, eso va a terminar sin duda en un botellón. O con un amigo, botellón. Amigo, ¿cómo? No, botella tres cuartos, jamás botellón. ¿Verdad? Amiga, es que yo no quería exponerte públicamente en tus gustos de socialité. Ay, pero sí, yo creo que la botella de tres cuartos es un derecho. Amiga, ¿debería estar en la Constitución el derecho a la botella de tres cuartos? Debería estar en la Constitución, por supuesto. Debería estar en Constitución, cuando... yo me voy a vivir para Constitución y solucionado. Yo pensaba que dentro de estas cosas, si ya nos pusiéramos loquillos, ¿qué debería estar en la Constitución? El derecho a la fiesta. A la siesta. Y a la fiesta. Y a la fiesta. Sí, yo comparto una reflexión que tuvimos, ¿te acuerdas la primera vez que fuimos a ver los juguetes de La Gozadera? Sí. Que todos deberían tener un juguete, un juguetito. Exacto. Sí, que debería ser como un otorgamiento en la salud primaria, en el consultorio. Ahí entregarle a la señora, a los caballeros, no sé, a todo el mundo un juguetito para el goce y el disfrute. Sí. En la caja de la pandemia. Debería estar considerado en el monto del para la inflación. También, claro. Sí. Sí. Porque es de primera. De hecho, no me puedo acordar ahora, pero nosotros habíamos diseñado hasta un nombre para esa política pública. Sí, cierto. Porque por Dios que somos buenos para ponerle nombre. A las cuestiones, y era una cosa bien simpática, nos vamos a acordar, pero sí, también creo que los juguetes, o sea, el derecho al placer, como que es un tema del que también tampoco se habla en el en la atención de salud en general, en esta idea de salud integral también que nos planteaba la salud. Tiene una mirada súper restrictiva, como desde la salud reproductiva más bien solamente, como la entrega de un que otro preservativo, tal vez como, y la orientación también está, como del profesional de salud, está orientada a eso también, o sea, lo que nos enseñan en el colegio, a qué edad, o sea, el tema del ciclo de la fertilidad, no sé qué, pero nada más que, pero no hay respecto al placer u otras cosas. Todas las reflexiones que nos produjo la canción. Nos fuimos así como para... Nos fuimos para cualquier lado. Sí, no suele ocurrir en todo caso, no es extraño. Sí. Totalmente, pero ya estamos como llegando a nuestro clásico último bloque de conversación, reflexión. Tal vez si es que alguien nos está escuchando igual que... O sea, no tal vez, sabemos que hay gente que nos está escuchando. Que nos escriba también al Instagram de la GI, al Instagram de la CURRUF, como qué les parece el programa, le agregarían algo, le sacarían algo también para ir como generando este diálogo de cómo podemos ir mejorando en esto que para nosotros ha sido una incursión más nueva para algunos de nosotros, no tan nueva para otros. Espero que lo estamos pasando bien. De que lo estamos pasando bien, lo estamos pasando bien. Lo estábamos pasando bien. Oye, y en este temita que nos convocaba hoy día, en nuestra primera chipa tu caldo, contar lo que queda, digamos. Como hemos sido bien insistentes en el programa de plantear que está dentro del marco del proceso institucional, porque nosotros creemos que hay otra serie de procesos igual o más relevantes que se están dando fuera del marco institucional, del cual de seguro vamos a tener tiempo para conversarlo en algún momento. Pero dentro de este proceso del marco institucional, lo que viene ahora, estamos en que la comisión de armonización que le denominaron está como ordenando, fundiendo todas las distintas normas que hay, revisando las comas, los puntos aparte, y va a proponer un texto definitivo la primera semana de junio, el 3 de junio, si no me equivoco, va a ser esa propuesta. Y ese texto se va a una votación de un apruebo de salida, o sea, un plebiscito de salida más bien, que va a ser con voto obligatorio, ¿no? Sí, interesante eso del voto obligatorio, que me carga, pero bien. Amiga, tú puedes volver a tus viejas consignas de los 90. Que no sé si las podemos decir. Esas que hacían llamados a anular con cierta parte. Yo lo puedo decir, ¿verdad? Sí, decía anula con la tula, objeta con la jeta. Guachinay era el creador de Guachinay. Podemos volver a esas viejas consignas ahora que vamos a tener voto obligatorio. Uh-huh. Y esa también va a ser una reflexión que se va a dar en un momento. O sea, va a haber mucha gente que se va a excusar, que va a ir o no va a ir a votar, tal vez, o sea, hay gente que tal vez se va a arriesgar a la multa y no va a ir a votar simplemente, o va a votar mucha más gente que los otros procesos. ¿Cuánta gente va a aprobar? ¿Qué creemos? ¿Vamos a aprobar? ¿Va a ganar el apruebo en septiembre? ¿O el rechazo? Bueno, el resultado no lo sé, pero lo que sí tengo súper claro es que más allá de me guste o no me guste, creo que va a votar mucha más gente porque efectivamente es obligatorio. Claro. Entonces, y mucha gente en realidad no tiene los recursos como para pagar las multas. Ahora sí, claro, obviamente que por los cambios de domicilio y eso, hay gente que se va a encontrar lejos del lugar de votación y va a haber un número interesante ahí de personas que se van a tener de votar. Creo que lo interesante a observar en este proceso va a ser la participación de aquellas personas de 18 años que van a votar como por primeras veces. Entonces creo que ahí hay un número interesante de juventud que de algún modo va a tener una relevancia en el conteo final de lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿qué opción es la que va a resultar? La verdad es que, como todas elecciones, un poco una incógnita. Ahora, si uno pensara que puede pasar algo parecido a lo que es cuando se sometió a si había o no o la posibilidad de construir otro proceso constituyente, de constitución, uh-huh. uno debería pensar de que ganaría el apruebo, pero la cantidad de recursos con los que cuenta el poder, que no, claro, que no quieren ni siquiera haber afectado un milímetro de lo que han ganado producto de la constitución del 80, algo que vamos a tener que mirar, porque si bien esta constitución o esta propuesta, lo que podemos ver, aquí no hay un yo diría una destrucción del modelo económico, no hay una destrucción del poder de los grandes empresarios ni cosa que se le parezca. Entonces es la convivencia de un espacio tal vez un poco más amigable, pero no está por destruirle el modelo. Pero aún así es un ¿cuánto se llama? De algún modo sienten que hay una pérdida de aquello que lograron instalar a partir de un golpe de Estado y de tener a una sociedad sometida a un modelo que estaba sustentado en el poder de las armas. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener que observar lo que son capaces de hacer. Y sabemos que lo que son capaces de hacer es mucho. Así que va a ser interesante. Sí. Va a ser interesante. Yo creo que hay que tener siempre esta mirada histórica, como planteamos en un inicio, de los procesos políticos que se van nutriendo de distintas situaciones que van ocurriendo, como esto de la convención constitucional, que no es en sí mismo el proceso político en el que nos encontramos hoy día, sino que es un factor dentro de esta mirada histórica que tenemos que tener, donde también hay que incorporar sin duda la memoria del pasado para también estar muy como atentes desde lo que pueda o no ocurrir, ¿ya? O sea, comparto contigo que el poder no ha escatimado en discursos, en mentiras, en gastar dinero, en poner a la máxima población en contra de este proceso, que como lo hemos dicho, no es el proceso que a mí me llene de más alegría, pero sí creo que es importante salir a decir que no queremos volver atrás, digamos, como, porque lamentablemente también la institucionalidad chilena post-dictadura ha sido tan precaria que hoy día recién, 2022, estamos ante una pequeña posibilidad de abrir un poco más el panorama, que va a abrir sin duda un proceso muy largo. La suya planteaba algunas cosas respecto a la reparación de las violaciones a los derechos humanos, que nosotros, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, tenemos muchísimo menos avance respecto a eso. Entonces, este es un camino largo que no termina con este plebiscito. Yo sí tengo mayor certeza y confianza en que, no sé los porcentajes, pero que va a ganar el apruebo de este nuevo proceso. Y ahí vamos a estar también viendo cuáles son los caminos que se abren, las posibilidades que se abren, las luchas que van a seguir existiendo. Y bueno, vamos a tener que conversarlo en un programa después del 4 de septiembre, a ver qué es lo que ocurrió. Creo que también va hay que ponerle ojo a lo que decías tú respecto a los que van a votar por primera vez, por edad, digamos. Y ahí hay una frase que tú siempre dices, que no me acuerdo ahora, que es como respecto a la infancia y el futuro. ¿Cómo es, amigo? El futuro necesita... Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Yo creo que con esa... Que es una canción que canta Alfredo Zitarrosa. Y también hay una versión de, me parece, el otro uruguayo, Biglietti. Biglietti. Y nosotros podemos tomar esa frase, hacer una reactualización y decir que se necesitan niñas, niños y niñas. Pues se precisan niños, niñas y niñas para el futuro. Ojalá un futuro en el cual quepan toda la infancia y quepamos todas las vidas también. Así que eso, yo por mi parte voy a entrar a despedirme de este programa en el que también estoy contento por haber estado con la Su y la Edith, que son grandes amigas, si bien estuvimos, no estamos físicamente juntos, pero al menos en la conversación, así que espero que haya sido interesante también y que, como les decía, ojalá que vayamos teniendo también sus comentarios a través de las redes sociales. Sí, es súper importante también. ¿Tu amiguita quiere decir? Sí, quiero decir que es súper importante que observar también lo que somos capaces de generar desde estos espacios organizativos de diversidad y disidencia, porque, como bien tú decías, no vamos a volver atrás. Y posterior a ello, claramente también va a requerir de una gran organización precisamente para poder defender aquellos avances que van a estar implícitos en este nuevo proceso en el que seguramente vamos a tener un nivel de participación mayor, producto tal vez de lo que tú señalas, de esta confianza que tú tienes en relación a lo que va a ocurrir, y van a haber más posibilidades y canales de participación, así que yo creo que ahí vamos a estar, vamos a ser más visibles, y nada, pues vamos ahí a seguir organizándonos en función de ello. Y que también recordar que vamos a estar en el mes del orgullo, porque ahora no es solo un día del orgullo, tenemos un mes. Y decirle a quienes todos somos... Se viene el año del orgullo. Eso iba a decirle a todos quienes habitamos en este espacio que tenemos derecho a un día, a un mes, a un año, a toda la vida de vivir orgullosamente lo que somos. A un año bisiesto y a un año no bisiesto. Todas las posibilidades del calendario gregoriano, creo que se llama así. Así se llama. Así que así les dicen. Totalmente de acuerdo con mi amigo. Le agradecemos a la Pauli también de la radio que ha estado aquí con nosotros, escuchándonos en esta oportunidad y observando qué es lo que decimos. Sí, quería decirles que el día en que salga este programa al aire se van a haber cumplido más de 2 meses en los que Estefano, un joven transmasculino de 19 años, está en prisión en la cárcel de San Miguel, en Santiago, acusado de homicidio calificado tras ejercer la autodefensa mientras sufrió un ataque de transodio de parte de un grupo de agresores en la comuna de Pudahuel, en Santiago. Y desde su familia y el Frente de Transmasculinidades exigen que se considere su identidad y expresión de género en el proceso, lo cual ha sido ignorado tanto por el fiscal y como también, obviamente, por la prensa hegemónica, que insiste en no reconocer su identidad y vive ni siquiera el contexto de discriminación y ataque de transodio en el cual sucedieron estos hechos. Entonces, queríamos invitar también a apoyar a Estefano, a su familia, a sus redes de apoyo, y recordar que estos ataques de transodio, así como también el actuar de la injusticia chilena frente a estos casos sin reconocer las propias identidades de las personas, sigue sucediendo. Así que quería como recordar este caso. Súper, como me parece muy, muy... Perdón, Paulina, que me parece que también muy atingente a esta, comillas, como decía la Edith, el mes del orgullo, que también se ha intentado levantar esto de sin justicia no hay orgullo. O sea, hay hartas cosas que tenemos que cambiar como para poder hablar de esta fiesta del orgullo que nos quieren imponer. Y una de esas es la justicia o cómo se investigan nuestros casos en los cuales somos involucrados. Este caso recuerda harto el de Iggy en Argentina también, que en ese caso hay autodefensa igual en una agresión que está viviendo. Y finalmente, quien es considerada, a quien se le imputa un delito, termina siendo la persona a la cual se autodefiende, que es lo mismo que le está ocurriendo a Estefano ahora, y que no considera ningún elemento de la sociedad heteronormada, que lo expone a esta violencia y que le obliga a tener que defenderse de esa forma también para poder vivir él.